triste y solo me encontraba cosas vanas que no llenaba, un vacío, no había nada. Quería ver solo tu mirada. Y cuando no encontraba una salida, tú llegaste y entraste a mi vida y curaste todas las heridas. Para amarme no tienes medida. Y cuando no encontraba una salida, tú llegaste y entraste a mi vida y curaste todas las heridas. Estaba mi corazón y me mostraste la salvación, no importando mi condición, y fortaleciste mi relación y te pusiste a disposición. Ahora cambió mi retrato, ahora yo vivo en bendición y renovaste el contrato. Y yo no era así, no era feliz, ya, ya, nunca entendí, yo era un wannabe, ya, ya. Ahora estás aquí y vives en mí, ya, ya. Ya me alejé, pero ahora volví. Y en mí todo cambió desde que lo acepté. Triste y solo me encontraba cosas vanas que no llenaba, un vacío, no había nada. Quería ver solo tu mirada. Y cuando no encontraba una salida, tú llegaste y entraste a mi vida y curaste todas las heridas. Para amarme no tienes medida. Y cuando no encontraba una salida, y entraste a mi vida y curaste todas las heridas. Para amarme no tienes medida. No tiene medida tu amor y tu gracia me muestra tu favor. Y mi corazón sentía dolor, pero tú sanaste todo mi interior. Mi vida cambió cuando tu amor en mí habitó. Eso pasó cuando tú llegaste. Gracias encontré cuando te busqué. Yo pude ver que por mí tu vida entregaste. Cuando estabas solo me miraste, no te fuiste, te quedaste. Tú sabías que yo fallaría y aún así tú me amaste. Tu sangre por mí derramaste, tu gloria por mí tú dejaste. De la condena me libraste y las cadenas me quitaste. Triste y solo me encontraba cosas vanas que no llenaban, un vacío que no había nada. Quería ver solo tu mirada. Y cuando no encontraba una salida, tú llegaste y entraste a mi vida y curaste todas las heridas. Para amarme no tienes medida. Y cuando no encontraba una salida,